Meditación del corazón abierto. Siéntate correctamente con la espalda recta sin tensionarte. Coloca tus manos con las palmas hacia arriba sobre las piernas y cierra tus ojos para estar más relajado. Relájate y sonríe. Deja que tu mente y tu ser estén completamente aquí en este momento para hacer esta meditación del corazón abierto apropiadamente. Estando relajado y sonriente, respira profundamente sin forzarte y exhala por la boca, dejando ir todo pensamiento y tensiones de todo tu ser. Respira profundamente y exhala por la boca, dejando ir todo pensamiento y tensiones de todo tu ser, para así poderte sentir más relajado. Respira profundamente y exhala por la boca, dejando ir todo pensamiento y tensiones que aún quedan en tu cuerpo. Siente como todo tu ser se relaja. Disfruta este momento y sonríe. A partir de este momento, respira y exhala de forma normal por la nariz. Toca con tus dedos el centro de tu pecho, donde está localizado tu corazón. Sonríele a tu corazón sin pensar cómo hacerlo. Continúa sonriéndole a tu corazón con todo tu sentimiento y siente cómo gradualmente te sientes más tranquilo, ligero y más en paz, mientras tu corazón empieza a expandirse. Mientras continúas tocando tu corazón en el centro de tu pecho, sonriéndole abiertamente a tu corazón, oremosle a nuestro Padre para que nos bendiga y nos purifique las emociones negativas para así abrir mejor nuestro corazón. Mientras oramos, no es necesario que repitas la oración. Mantente relajado y sonríe libremente para dejar rezar a tu corazón y así tener un mejor resultado. Padre nuestro, por favor, bendice y purifica nuestro corazón para quitar toda la arrogancia y soberbia, para que sean reemplazadas con tu amor y tu luz. Padre nuestro, por favor, bendice y purifica nuestro corazón para quitar todo el enojo e ira, para que sean reemplazados con tu amor y tu luz. Padre nuestro, por favor, bendice y purifica nuestro corazón para quitar todo el egoísmo, para que sea reemplazado con tu amor y tu luz. Padre nuestro, por favor, bendice y purifica nuestro corazón para quitar todo la envidia y los celos, para que sean reemplazados con tu amor y tu luz. Padre nuestro, por favor, bendice nuestro corazón para quitar toda astucia y avaricia, para que sean reemplazados con tu amor y tu luz. Padre nuestro, por favor, bendícenos y ayúdanos a darnos cuenta de que nuestro corazón es la clave de nuestra conexión hacia ti. Por favor, bendícenos y ayúdanos para poder perdonar a todos sinceramente. Ahora, perdona a todos aquellos que te han hecho daño, aunque lo sigan haciendo una y otra vez. Padre nuestro, al haber perdonado a todos aquellos que nos han hecho daño, bendice, por favor, nuestros corazones de manera que tu amor quite y purifique todas las emociones negativas que estén relacionadas, tales como el odio, resentimiento, tristeza, disatisfacción, y sean reemplazadas con tu amor y tu luz. Padre nuestro, por favor, bendícenos y ayúdanos a darnos cuenta de todas nuestras acciones negativas hacia ti y hacia otros. Ayúdanos a arrepentirnos y a pedirte perdón. Ahora date cuenta de todos los errores que hayas hecho hacia nuestro Padre o hacia otros. Arrepiéntete y pide perdón. Padre nuestro, por favor, perdónanos por todos nuestros errores cometidos hacia ti y hacia otros. Y así como nos has perdonado, por favor, purifica nuestro corazón para quitar todo peso, tales como miedos, preocupaciones, etc., para que sean reemplazados con tu amor y tu luz. Padre nuestro, por favor, purifica y quita toda otra negatividad que quede en todo nuestro corazón para dejar fluir abundantemente y continuamente tu amor y tu luz en nuestros corazones. para poder dirigir nuestro corazón hacia ti. Y abrir nuestro corazón mejor y mejor para ti. Para poder llenar todo nuestro corazón y sentimiento con paz, calma, alegría y sentimientos maravillosos de tu amor y tu luz. Padre nuestro, por favor, bendícenos y ayúdanos para poder sentir la presencia de tu amor y tu luz. Junto con otros sentimientos maravillosos de tu amor y tu luz en nuestro corazón. Para disfrutar y dejar que tu amor y tu luz hagan lo mejor para nuestro corazón y todo nuestro ser. Padre nuestro, estamos tan agradecidos a ti. Amén. Siente y date cuenta cómo tu corazón y todo tu ser se sienten más ligero. Disfruta y deja que el amor y la luz irradie completamente más allá de todo tu corazón y de todo tu ser. Deja que todo tu corazón y todo tu ser se disuelvan lentamente en la luz. Continúa sonriendo mientras disfrutas de este proceso. Mientras gozas de este momento maravilloso, deja que todo tu corazón y todo tu ser se disuelvan más y más en la luz y en el amor. Siente y date cuenta de que todo tu corazón y todo tu sentimiento se llenan de este sentimiento maravilloso del amor y de la luz. Goza y siéntete agradecido hacia nuestro Padre. Mientras continúas sonriendo libremente y gozando de estos sentimientos maravillosos de amor y de luz, mueve lentamente tus dedos y abre tus ojos con una sonrisa para compartir el amor y la luz con todos.